el poema. Por entre las ramas de este almez gigante, alborotadas, revolotean unas palomas grises y blancas. El sol brilla al fondo desde la ventana de cuatro rotos en las nubes de plata que anuncian el otoño en la tarde mansa. No puedes venir, aunque a veces te llama todo por aquí, por entre las ramas del almez gigante se me escapa el alma.